Acabo de dejarte en casa, yeah. Los panas me dicen que me quede en el case. No hay nada seguro porque pa' morir se nace. Otra noche, otro problema, otro billete. Pero pendiente a ti, bebé, pase lo que pase. He sido un hijueputa, pero ojalá se me dé contigo, baby, no sé si me case. Mami, me tiro flow DY. De la vuelta quiero retirarme. Estoy cansado de rutear, quiero llegar a casa, bebé, pa' desayunarte. Que caja que iba a ser un solo weekend, bebé, ya llevamos 10, yeah. La pasamos chima, pero lo más chima de esto es el sexo, ey. Mami, si tú tienes frío, dale, yo te presto la Moncler, yeah. Después de echarnos toda la baby, me activa otra vez como un expreso. Chori, ese culo no lo presto, si tú eres mía, peso, yeah. Estábamos en el bar, pero yo subí una foto y la fronteé, yeah. Nueva fumando y le compré un lightercito de Cartier, ey. Me hace falta hoy porque se lo metí muy rico ayer y antier, babe. Hoy es viernes, vi tu story por Coral Gables. Toda de negro como Vader. Mami, yo quiero verte. Qué ganas de tener. Por la esquina, por esa, por donde está. Desde aquí te puedo ver con la doble C. Solo sale cuando tú escuchas el B12. El sol te está pegando a los BBs. Tus amigas saben lo que hay. Tú ya les contaste que en la cama hacemos el logo de la Jordan Fly. Que no voy a hacer, mami, que se te filtren los videos. Que se van viral y te resonido ahí. Mami, me tiro flow DY. De la vuelta quiero retirarme. Estoy cansado de rutear. Quiero llegar a casa, bebé, pa' desayunarte. Que caja que iba a ser un solo weekend, baby, ya llevamos 10, yeah. La pasamos chima, pero lo más chima de esto es el sexo, ey. Mami, si tú tienes frío, dale, yo te presto la Moncler, yeah. Después de echarnos toda la baby, me activa otra vez como un expreso. Chori, ese culo no lo presto, si tú eres mía, peso, yeah. Estábamos en el bar, pero yo subí una foto y la fronteé, yeah. Nueva fumando y le compré un lightercito de Cartier, ey. Me hace falta hoy porque se lo metí muy rico ayer y antier, babe. Hoy es viernes, vi tu story por Coral Gables. Toda de negro como Vader.